abuelo, ¿estás mí yo o no? ¿A quién te refieres tú? No, aquí cada día. Ay, los cascos y los auriculares. Bueno, porque siempre esta parte tiene ciertos problemas, esta esto parte no de la mesa. Esto no pasaba, hace 20 años no pasaba. Bueno, pues re, un día més comencem aquesta vaina, que ja comença a ser una mica passadeta, jo el crec. El programa, que... dius? No, el tema del... El tema del... Sí, home, però claro. Si és ell, mira, un dia... Si abans de començar cada dia... Mira, Armand, tu que estàs ahí en la silla de los guais, un dia teníamos que hacer una rotación y ponerte tú donde estoy yo... Y el Íñigo, ¿dónde estás tú? Yo no me quejo, yo ni me he quejado, ni me pienso mover. ¿Te digo dónde puedes empezar la rotación o no? ¿O te digo dónde puedes empezar la rotación? Bueno, vale. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Chusta la mosa s'està fent gran també, s'està fent gran, perquè mira, porta un polar, tio, està el tio tancat fins al coll, o sigui, el Xus que sempre venia en plan rotllo anunci de colònia, mig despullat, imita-la ara. Però això és quan ve directament de la Masia, quan ve directament de la Masia, doncs va amb la roba de la Masia. Perquè la Masia té això, té aquesta escalfor juvenil, no? Té allò que surts doncs amb sang a les venes. Però una cosa, Pere, no li arreglis els auriculars al iaio aquest. El Pere Bernal, que mira que té feina el tio amb la ventana, que ha de venir aquí. Estate tu, jo, i senta-te. Però no li arreglis, tio, que n'aprenguin. No, bueno, doncs, això, que avui és dilluns, avui... Em porta tal de professor allà a la ràdio, que tens allà un elenco. Sí, està el Toni Marín, el Sergi Marín, el Xus, l'Ivan Díez. Bueno, això de tècnica, llévame. Sí, de tècnica. Dic que encetem una setmana que hem pensat que serà una de les millors de l'any, eh? Nosaltres ho hem pensat així, aviam si ens surt la jugada com l'havíem pensat. Ah, bueno, si tenim sort, sí, sí. Tenim moltes, moltes esperances en que aquesta setmana sigui... un programa bo, després un millor, un millor, pim, fins divendres, i creixent, no? Té raó, hem comentat aquest matí, aquesta setmana pot ser gran, xicos? Aquesta setmana que, escolta, que és la setmana, jo crec que punta de l'any. A partir de dilluns que ve comencem ja la davallada, a baixar nivell, baixar, i ja sabeu que cap al maig comencem a fer uns trunyacos bastant importants. Que no surt bé aquesta setmana, la que ve, eh? No, yo tengo que decir que en enero mi tono vital, esto que se habla tanto, el tono es muy bajo. Me he fijado yo que cuando hablas sin auriculares hablas más bajo y se te entiende mejor. ¿Sí? Sí, te lo pues juro. Oye, espera, no hace falta, no le digues que parli més baix perquè el nane té un problema. Bueno, té un problema. És que la seva veu no surt a l'espectre sonor de la ràdio. Quan fas una gravació... Excepte quan crida, que sí que surt. Sí, només això. Bueno. Mails, petón. A mí me... Petón, no, de solo hay mails de gente... Calla, no, avisar y recordar que la gente que quiera venir al programa tiene que poner el número de teléfono, que ya son varios que... Perdona, jo li vas passar uns quants mails al Òscar Peret, de gent que va demanar, sisplau, a venir al programa y todos están al teléfono. Pues yo esta mañana he hecho revisión y había gente que, ay, me he olvidado el número de teléfono, os mando otro mail. Parcera, ens estaba buscando fa una estona a l'Òscar Peret. Yo supongo que té relació que no estigui ara aquí, ¿no? Segurament. Pues bueno, no ens ha trobat. Pues, clar, una mica tonto, ¿eh? Perquè la verdad, ni m'havia fijat que si estava amb l'Òscar Peret. Òscar, que sàpigues que de dos quarts de quatre a quatre només podem estar a un lloc si no és una gravació. Ens estava buscant fa una hora o així. Que se va el Pere con todos los cascos de este lado de la mesa. Venga, que tenia razón o no? Todos pa la gema, ¿no? Todos pa la gema. Tu no pots escoltar ara, res? Jo no, però bueno, ja soigo a vosotros, o si no me lo contaré. És que ara hi ha una trucada. Especialista@cadenaser.com, ens envieu qualsevol suggerència, queixa o felicitació del programa, i també pel Remember, la secció aquesta que feu vosaltres. Demaneu i nosaltres ja buscarem, i ja posarem el que sigui. El que sigui. Però que serà bo. Aquesta setmana és bona, tio. Sí. Vinga, vamos. Pásate aquí. Pues ya está, estoy en el sitio de Íñigo. Oh, pesado. Por cierto, qué bajito se pone la silla. Y el micrófono que cerca. Por eso grita tan. Así que el Chumaré sale que... con esos... Anem a Itàlia. El primer ministre italià, en Silvio Berlusconi, es va desmaiar ahir en un acte públic. L'ensurt ha estat considerable entre els membres d'aquest programa, el Xus, l'Íñigo, el Nane, tots, hòstia, mira, en Berlusconi, no? I per això volem parlar amb el primer ministre d'Itàlia, Berlusconi, a veure com es troba, a veure què tal, com va anar aquest desmai. Doncs, Silvio... Bonjour, mon ami. Bueno, menudo susto ayer cuando le vimos así que se caía entre los brazos de los guardaespaldas. Uf, ¿qué pasó? Bueno, fue un desmayo. Fue una bajada de tensión, una controlada. ¿Cómo controlada? Que lo hice adrede. ¿Lo hice aposta? ¿Aposta? Adrede. Aposta es cuando quieres, pero no. Y adrede es cuando quieres, pero sí. Es lo mismo adrede que aposta. ¿No? No, a ver, cuando quieres, pero no, y apostes cuando quieres, pero no, sí. Esto es como tijereta chilena, ¿no? Claro. Bueno, ese debate vendrá después, Armand. Sí, sí. Claro. O sea, vamos a ver una cosa, señor Berlusconi, que se hizo el desmayado. ¿Eh? Porque se hizo, el desmayo fue falso. Sí. ¿Y por qué hace esa pantomima a un primer ministro? Para llamar la atención. ¿La atención de quién? De una chica. ¿Cómo? De una chica. ¿De una chica? ¿De una chica? ¿Una chica que le gusta? Una que me gusta. Joder. ¿Y por qué no le mandas flores? Porque... Vaya manera más boba de llamar la atención de una chica, yo desmayándose. Pensé, pues, yo pensé que si me hacía el desmayado ella se fijaría en mí y le daría pena. ¿Usted se fijó que cuando me caía tenía los ojos medio abiertos? Es verdad. Porque estaba vigilando a la chica. Pues el rabillo loco, estaba ahí mirando si se fijaba. ¿Y cuando se desmayó, usted estaba vigilando a la chica? ¿Y cuál fue la reacción de ella? No, me hizo caso. Vaya, pobre. No hizo el más mínimo gesto de interés. Pues es extraño, porque a mí sí que me funciona eso. ¿A ti te funciona o no? ¿Ah? Sí. Sale, a mí pasó de mí, como la Generalitat pasa de Artur Mas. Vaya. Pues ya... Tú, Nane, tú que estás en el mercado, tú... ¿A ti te funciona? Pues sí, es ¿Tú te desmayas también? ¿Tú te desmayas? ¿Tú te desmayas? ¿A ti te da resultado? Yo es que el otro día estaba en el bikini, ahí en mitad de la pista, ah. Y como no veía yo mucho cuartel de la cosa, yo me desmayé. ¿Delante de una chica? Pues sí, delante de una chica. ¿Y qué? Y pillé. ¿Sí? Pues ya sí pillé. Qué guay. Me hizo el boca a boca y de ahí pasamos ya al resto. Vaya paz, pero ¿cómo podéis desmayaros? ¿Qué pelada es? ¿Qué hiciste? ¿Tú por qué no estás en el mercado, Armand? ¿Qué hiciste en la cama, Nane? Bueno... No, Pablo, Silvio, por favor. Hicimos un repaso de... Que acabamos de comer. De manualidades. No le haga caso a Nane, Silvio. Que usted es un tío rico y con posibles y con recursos. No quiere, y yo... Pero no me quiere las chicas. Bueno, pues dígale. Mire, haga una cosa, don Silvio. Sea sincero. Háblele. Dígale la verdad. Dígale que la quiere. ¿Qué le digo? Te amo. Claro, claro. Y sí, además en italiano suena precioso, ti amo. Ti amo. Ti amo. Claro, ti amo. Ti amo. Mi piace molto. Espera, claro. Un momento, mira. ¿Vuole offrire l'amore nel mio appartamento? ¿Te puedo decir eso? Buenísimo. ¿Y comer espagueti? Buenísimo, ¿vuole offrire? ¿Voglio comer macarroni en el mio appartamento? No, claro, claro. Esto funciona, a las chicas les encanta el italiano. Dígaselo así y déjase de chorrada de desmayo, que parece... Mire, Nane, cómo está. Con la edad que tiene. Ya, voy a probar, de verdad. Gracias, chico. ¿Sí? Habéis hecho feliz a un hombre italiano. No sé si os convierte en... Nos coscamos. Vale. Pues... Gracias, está Nane. Está desanimado. Sí, pero será por el desmayo, que de estar un poco... Ah, no, sí, que sí, era falso. Sí, fue falso. Es falso, no me desmayé. Véngase arriba, a ver, Berlusconi, hombre, que no me gusta. Yo los lunes estoy así un poquito. A ver si mañana no nos encontramos con una noticia adversa en cuanto a lo suyo, ¿eh? Que últimamente aquí en este programa nos metemos con gente que está un poco convaleciente. A ver, Nane. Y después la gana. Vaya, a penjar. Jo el que volia dir-li al Silvio Berlusconi, que estarà escoltant segurament la ràdio, segurament el Silvio estarà escoltant, que ja el trucarem a veure com ha anat amb aquesta noia, si li ha dit voli oferir l'amor en el meu apartament i coses d'aquestes. Esperem, no? Això li encanta al Nane. Nane, prepara't, que ja comença. Ya pasa un año de esto. Qué bárbaro. Ojo que ya están las luces puestas, ¿sí? Desde octubre, ¿eh? Hola. Bueno, la campanya de Nadal ja ha començat, potser no ha començat oficialment, però molta gent ja està fent les seves compres nadalenques. Les autoritats diuen el de sempre, no?, que ens avancem a les compres perquè després no ens pilli el toro a última hora com passa sempre. Sí, perquè sortir més barat o tot. I clar, també ens estalviem una pasta. Aquí quan van el ticket de ser famoso? Ya pronto, ¿no? Ay, pues sí. Sí, ¿verdad? Podría que soltar... Sí, no, sí. No, pero será ticket este año, será cesta, será un balón de firma por... Que no... Dale, pon el micro bien al invitado. El nostre convidat es diu Genitivo Sajón. A ver, venga. Y diu que ja s'ha avançat, però no només a les compres nadalenques. Genitivo, buenas. Muy buenas. Tu ja has hecho... Yo ya he comprado todo. Esto también está bien, ¿eh? ¿Esto cuál es? ¿Let it snow? No. Let it snow, o sea, sí. All the weather outside is fine. ¿Te gusta Genitivo? A mí me gustan más los Megadeth. Por cierto, vienen los Wasps. Es verdad, los Wasps. que eran los jóvenes, aunque sobradamente preparados. Más o menos. ¿Tú has, ya hecho, compras compras? Has hecho tu compra ya, ¿no? Ahora en noviembre. Nervioso. Tranquilo. Yo ya he comprado todo. Las gambas, las gulas, el norte, el pavo, los turrones, los regalos, todo, todo. A mí no me va a pillar el toro a última hora, ¿que no? Que no. ¿Cuánto hace que compraste todo esto? Pues? Meses. ¿Meses? Sí, hace meses ya. Y he aprovechado para celebrarlo todo. Y ya celebró la Nochebuena, la Navidad, y ha roto las participaciones de la lotería. Pero espera un momento, genitivo. La lotería del día 22. Del 22, que no. Pero cómo puedes... Sí, no, que no. ¿Cómo puedes saber si te va a tocar o no te va a tocar? Yo ya me he avanzado. Yo me avanzo. ¿Para qué perder el tiempo? Ya me he avanzado. Yo ya sé que no me va a tocar y ya las he roto, que no. Pues claro. Yo me he avanzado, dice. Sí. Yo me he avanzado. Oye, antes has dicho que ya has celebrado la Navidad, sí, también. ¿Cómo? Yo he obligado a mi familia a comer todo ya... Ya hemos comido todos juntos, ¿no? Y hemos cantado ya los villancicos. ¿Cuándo? Pero los y nos hemos dado ya los regalos de todo. De Navidad, de Reyes, de todo. O sea, para mí ya la Navidad es agua pasada ya, como que no, como dicen. ¿Y las uvas y el fin de año también las has comido? Sí, también. Yo ya vivo en el 2007. Chalao, ya estoy en el 2007, chalao. Ya estoy en el 2007 y hace rato ya, chalao. Nos comimos las uvas hace 2 semanas. ¿2 semanas? Ya he danzado, amigos. Ya he danzado. ¡Qué prisa! Hace 2 semanas que te comiste las uvas y entonces... ¿Y los reyes también ya han pasado por tu casa? Claro, Papá Noel. ¿Los reyes magos? Los magos y el Papá Noel. En casa ya está, ya, yo ya he avanzado, ¿qué? En casa celebramos las dos cosas. Yeah. Y llevé al chiquillo mío a la cabalgata. Mm. No veas qué ilusión de pequeñín. ¿Pero de qué cabalgata estás hablando? ¿Dónde se celebra una cabalgata de reyes? Estamos si tiene 2 años, y él no se entera de nada. Pero sí, ya está. Yo me lo subí a los hombros, me lo llevé a la calle Aragón y le dije, mira Melchor, que mira Melchor por ahí, mira. Y ya estás. Hijo. Eso en la calle Aragón. En la calle Aragón. Saludaba los coches y él se creía que los reyes iban dentro del coche. Qué inocente el chaval, ¿eh? Qué buen padre es usted, ¿eh? Sí. Es asqueroso esto, la verdad. Qué inocente el chaval, que no decía, ¿dónde está Melchor? Digo, dentro del Ford Focus. Usted avanzó ya las compras de Navidad, pero ya avanzó también la Navidad. ¿Y a Papá Noel también lo llevó a visitar a su hijo? Claro, a ver, lo que hice con el niño, le puse el regazo de un músico callejero con barba. Y le digo... Este es Papá Noel. Digo, Miguel. Miguel, pide a Santa Claus lo que quieres. Y el músico se dijo, accedió a ser Santa Claus. Sí, que no, por 5 euros, lo que sea. Pero, genitivo, una cosa. Hasta hizo, jo, jo, jo, jo. El músico tenía 25 años, sí, el niño, qué ilusión. Tiene, 2 años, ¿no? Sí. Pero, genitivo, ¿por qué? No, ¿por qué avanzó las Navidades? ¿Qué ganas con esto? Tiempo para mí los míos. Pero, ¿cómo? Ahora, por ejemplo, yo diciembre lo tengo limpio. Ya no tiene la Navidad. Ya está, está libre. ¿Tú qué tienes que hacer a Navidad? Bueno, a mí tengo un turrón encima que no veas. Yo tengo lo tiene limpio. Limpio, zanjado, ya está. Para mí ya me puedo dedicar a lo que quiera, que no. A lo que quiere. ¿Qué va a hacer entonces ahora este diciembre sin Navidad? La Semana Santa. ¿Cómo? Ya está, preparándola en marcha, ya está. Que no, nos vamos a Marinador. A bañarnos a la playa Castellonencas. Sí, que ya por Semana Santa. ¿Cómo se van a bañar? ¿Cómo se van a bañar en las playas Castellonencas en diciembre? Si hay que se bañan. Que tiene 2 años, que no es decente. ¿Y la mujer? Y también, toda. Mi familia se me respeta mucho a mí. Sí. Si seguimos el plan previsto, yo tengo calculado que para marzo ya habremos hecho el verano y tendremos la temporada lista. ¿Ya qué? Y a vivir, que no. Tú tendrás todavía. La Navidad tendrás todavía. Y los reyes que son... Bueno, ahí está. Queda un poco de envidia ese tío, ¿eh? Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Imagínate. Qué no, rápido, va usted muy rápido, ¿no? Todo en su vida. Las meses que me sobran para dedicarme a lo que quiera, ¿no? Y también a mi familia. Para dedicarse vamos a ver. En marzo dice que ya acabó el verano para usted, ya habrá acabado la temporada y tendrá un montón de meses para dedicarse a lo que quiera. ¿A qué? Para seguir avanzando al tiempo, adelantándonos al reloj. Tal vez suena locura, pero yo creo que si seguimos a este ritmo, en 3 o 4 años mi familia y yo viviremos en el 2050. Pues... ¿Que no? Estoy ya mirando coches voladores para comprarme. Sí que es una locura, ¿no? Y en el 2050 coches voladores, pues todavía no, ¿eh? No sé. Oiga, ¿y este viaje en lo que... Yo creo que no. ¿Genitivo? ¿Qué? Este viaje en lo... ¿Se han descubierto un móvil que no va con cable para recargarlo? Vale, lo que usted quiera. ¿Sí? Sí, me lo ha dicho este antes. Coche que vuela, no. Sí, eso sí es verdad. Coche que vuela, a la cazuela. Genitivo, usted y su familia están llevando una carrera hacia adelante, una cosa... Una huida hacia adelante, sí, diría enloquecida yo. Completamente. De aquí a 3 o 4 años ya estará en el 2050. Se habrá comido ya todo, ¿no? Que no. Pero, a ver, ¿esto cómo puede acabar? Porque... No sé, yo supongo enterrándome en vida, ¿no? ¿Se va a enterrar usted en vida? Me organizaré mi propio funeral y así... ¡No, no se entiende nada! Porque tengo prisa para acabar la entrevista. Ya, ya. Que digo, me organizaré mi propio funeral. Que así no habrán sorpresa. Genitivo Sajón. Por mucho que usted se empeñe lo contrario, mire, le respeto. A mí me suena a piropa, pero por si acaso a tu madre. ¿Qué se puede hacer? No sé, pero con las manos muchas cosas. Yo sé. Venga aquí. Cada una rabia. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena Ser y que se llama El Show de los Especialistas Secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los Especialistas Secundarios, yo he pensado que a lo mejor el título era El Show de Especialistas Secundarios, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Pues ya me gustaría a mí adanzarme también a las vacaciones como ha hecho ese hombre, ¿eh? Y tener ya la... ¿Tú te imaginas tener ya la Navidad hecha? Cállate, ¿con quién vas a pasar la Navidad tú? ¿Por qué? ¿Te vas a enganchar? No. No, ¿por qué? ¿Te vas a enganchar? Es que te he visto comprar unos mazapanes que a mí me gustan. Pues te doy la caja, pero no te quiero ver. Paloma, no te quiero ver. ¿Pero qué pasa? Paloma, búscate si a alguien. Lo pasamos muy bien. Paloma, búscate otra... Ya. Cógelo tú. Búscate un tiburón. Y olvídame. A ver... Déjame trabajar, ¿eh? Buenas tardes, ha llamado usted al servicio de información al cliente de la empresa de electrodomésticos Caray. Le atiende Rubén, ¿qué puedo ayudarle, Ruth? Muy buenas tardes, caballera. Mire, se me ha roto la caldera de agua. ¿Ah? Y es de su fábrica. Caray. A ver si me podría venir a arreglarla. A ver, espere, voy a ver. Deme su dirección, por favor. Calle Fimosis. ¿Calle Fimosis? 12. Fimosis 12. Piso. 2. Dos. ¿Puerta? Camarrón. ¿No son todas iguales? No. La suya es marrón, vale, firmamos y 12. ¿Alfombrilla en la puerta? Sí, de felpa. Con una tortuga dibujada y dice welcome. Welcome. ¿Sonido del timbre de la puerta? ¿De abajo o de arriba? De abajo. Vale, ya, te apunta. No, sí, ya. Tú no apuntas nada. No, es que estoy perpleja. ¿Y la puerta de arriba es de ding dong o de pi...? No, es de ding dong. Ding dong, vale, perfecto. Pues mañana, a ver, estoy mirando. Mañana de 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. En cualquier momento le vendrá el técnico a ver qué pasa con la calderilla. ¿Pero caballera? De 9 de la mañana, de mañana. ¿Cómo que de 9 de la mañana a 2 de la madrugada? ¿No puede concretar usted un poquito más? Ya estamos, ya estamos. Vamos a ver, yo tengo todo el día libre. Que queremos siempre concreciones, que se piensan que somos futurólogos. Esto es una empresa seria de electrodomésticos, no es un tarot telefónico. Esto es aleatorio. Yo qué sé cuándo va a pasarse el técnico. Depende de muchas cosas y muchas variables. El tráfico, de si tiene mucho trabajo ese día, de si viene a trabajar ese día, de si tenemos o no tenemos técnico en calderas, porque puede que no tengamos técnico, es que... Ni gana. Pero vamos a ver, caballeras. Yo tengo que ir a trabajar, tengo que dormir, no puedo estar 36 horas pendiente de si va a venir a arreglar de la caldera o no. ¿Cómo que 36? No me he entendido. ¿Cómo que 36 horas? Yo me refería de las 9 de la mañana de hoy lunes, o sea, ya contabiliza, ya ha perdido usted un montón de horas, que igual ya ha pasado, Vaya, no me diga. Hasta las 2 de la madrugada del domingo que entrante. ¿Pero qué dice, caballera, por Dios? Sí. ¿Una semana voy a tener que estar metido en casa sin salir pendiente de que venga el técnico? Sí. A ver, espere un momentito, voy a concretar. Chú, dale al teclado. Le concreto un poquito más porque usted y yo hemos mantenido un hacer sentimental sexual también, ¿eh? Te parece un carruaje de caballo más que el teclado. A ver, mañana de... Mira, papá, porque yo iba desde aquí como si me estuviera detrayando. ¿Qué le parece desde mañana a mañana, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía? No está mal, ¿no? Pero no puede ser en otro momento, por Dios, que a la una tengo visita dentista. A ver... Me llamo para tu línea. De 3 a 4 de la tarde mañana. Pero por favor, caballera, ¿no puede concretar un poco más? Que nos tienen pendientes todo el día de su casa y no podemos hacer vida normal. Yo de 3 a 4 me echo la siesta, hombre. ¿Por qué no pueden venir hacia las 4 así no me pongo yo el despertador y me despiertan ustedes cuando me pique la puerta? Vale, venga, a ver. De 3:30 a 4, justo cuando está el programa, ¿le parece hombre, correcto? A las 3:30 no se presenten. ¿Tampoco? No, porque es cuando estoy en el sueño gamma y estoy ahí profundamente dormido. No, estás si me en REM, estás momento, en REM, estás en leche. REM, no en gamma, estás en REM. En REM, y me pongo de muy mala leche. A ver, espera, bajamos, de 4 menos cuarto a 4. Más hacia las 4 que hacia menos cuarto, por favor. ¿Menos 10? No. Más hacia las 4. Menos 8. Nada más hacia las 4. 4 menos 5, 4. Vale. 5 minutos buenos. Vale. Dejaré la puerta entornada. Vale. Cuando entre el técnico, que antes de despertarme me dé besitos por la frente, que si no, no me gusta despertarme. Ya sabes tú cómo te digo, ¿verdad? Claro, sé, cielito, ya. Otra cosa. ¿Qué? A ver si cuando venga... Pero que se me ha colgado. A ver si cuando venga el técnico... ¡Apunta la boli! Pero desea enviar informe. ¡No deseo enviar informe! ¡Ahora no! No quiero enviar informe de error. Siempre la misma ventana. No quiero enviar esos informes. ¿Qué? A ver, por favor. ¿Apunto qué más? Si cuando venga el técnico me puede subir birras y tabaco. Pero no tenías que ir a trabajar. Pero aprovechando que tengo la caldera estropeada y que tenía que venir el técnico, le he pedido al jefe 2 semanas de vacaciones. ¡Ah, amigo! ¿Mm? Vale, pues acabásemos. Pues nada, intentaremos detenerte, ¿vale? Muchísimas gracias por haber utilizado... ¿Y este tonto porque no escucha el... ¿El qué? El final del gag. Pero tú, ven aquí, pero... Pares, mares de nois adolescents. I nois adolescents. Això sembla un espai comercial, però no ho és. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Ja decía jo. Sí. Parlem seriosament perquè parlem de la FP. No de Felip Puig. Dels estudis de formació professional, que són la millor alternativa del futur... Era aquest, no? ...per professionals joves. Clar que del sí, país. És una de les millors sortides. És FP. Sí. Nane, te lo voy a explicar a ti. Hi ha un tant per cent molt alt de gent que estudia FP i es posa a treballar. Això sí, és mai tant. Sí, perquè a més és una de les novetats dels cursos d'FP que han flexibilitzat. Sat. Què és això? Aquest tema perquè la gent ha fet més elàstic. Pugui compaginar, pugui compaginar la feina amb els estudis. Que decía yo que la FP no era como cuando yo estudiaba, que era aquello un poquito para los que... No, ahora ha cambiado muchísimo eso ya. Perdona, no. Es un futuro... No, un futuro, pero... Surs... Al momento. Perdona, de la FP surs perfectament format per després treballar. Hi ha de tot, hi ha, per exemple... Cicles formatius de serveis socioculturals i a la comunitat, d'informàtica, que ens anirien molt bé els tres. Aquí curres sempre. De sanitat, de manteniment i serveis a la producció, fabricació mecànica i electricitat. Hi ha un munt d'opcions perquè escollis el teu curs de formació professional i res, quan te'l treguis segur que tens una feina i ben remunerada. No és aula ràdio, esto, eh? Que el teu xaval diu, me gusta tunear el cotxe. Vale, però estudia mecànica. Claro. Estudia mecànica i et forraràs. Claro. Ojo, que et forraràs si estudies mecànica. O electricista, o informàtica. El teu fill està, la teva nena està enganxada a l'ordinador tot el dia. Li agrada això de manegar ordinadors i tal. Doncs que estudiï un curs de formació professional d'informàtica i de ben segur que podrà treballar del que li agrada. Currantes formats, això és el que farà de Catalunya el que ja és, però el que ha de ser el futur. I aquest, o sigui, és un gran país. Aquest sembla un missatge del Capità Enciam, doncs no, és un missatge de la Generalitat de Catalunya. Que és millor que el Capità Enciam. Bueno, són diferents. Que ara està el Montilla. Ojo, sí, ojo. Mira. Pares, mares, FP. Que ja s'havia acabat, home. Força! Ya está, ya te había quedado bien con el... Lo han entès, ya. FP, força, pavos. Sí. Venga, y pavos. Algunos lo han comparado con Roberto Benigni, David Copperfield, incluso con Marcel Marceau. Por primera vez en España llega Arturo Brachetti con El hombre de las mil caras. Del 22 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro Tívoli. 100 personajes en 100 minutos. Venta de entradas en el Teatro Tívoli o en Servicaixa. Emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Aquí, sí. Aquí. Y está aquí. Y está ahí. ¡Atención, porque aquí tenemos un Carromato Deportivo especial! ¡Aquí! ¡Oh! parece que no se habla otra cosa en los trabajos, en los bares, en la calle, en el... Gol del Ronaldinho este. Muy bien, no importa. Si la gente quiere hablar del Ronaldinho, hablaremos de Ronaldinho. Hablaremos del gol de Ronaldinho, pero con autoridad. Ya verán como al final más de uno se va a tener que arrepentir de lo que dijo del gol del Ronaldinho, que es el gol de siglo y de las tarandajas. A ver, unos dicen que fue un gol de chilena, pero los hay que dicen que no, que fue de tijereta. Para salir de dudas, amigos, nos acompañan dos eruditos en la materia de los golazos. Por uno tenemos al señor Miguel Pequeñito, experto en chilenas. Hola, buenas tardes. Y alguna que otra almeja, sí. Y por el otro lado tenemos también al señor Carlos Tirafondos, experto en tijeretas. Sí, buenas. Señor Calisto, usted primero. ¿Pero sí. ¿Cómo que Calisto? Si hay, sí, un Miguel, bueno, hay y un Carlos. Hay una... Es para despistar. Pues eres Miguel, ¿no? Sí. Miguel Pequeñito lo llaman Calisto. Miguel Pequeñito. ¿Es el gol de Ronaldinho un gol de chilena? Pues francamente no lo es. Como experto en chilenas tengo que decir que para y que fuera una experto, chile... ¿eh? Para que fuera una chilena, el jugador debería estar más de espalda y perpendicular a la portería, como aquel gol de Rivaldo, que no sé si se acuerda. Yo no, creo... no me acuerdo. Yo creo que como mucho es una mierda de tijereta y punto. Bueno, o como se diga. Señor Carlos Tirafondos. ¿Qué es eso, no? Que es experto en tijeretas. ¿Tiene algo que decir, que añadir al comentario por, que...? Por alusiones... ¿Por qué ha cambiado la voz? No, era esta. Al decir Tirafondos siempre digo Tirafondos, pero... Pero mi voz era esta. Después la mía va a ser esta, ya verás. Lo primero que quiero decir, que aquí el único mierda, ha utilizado la palabra mierda, sí, es usted. Eso es verdad. No insulte ni menosprecie, por favor, al colectivo de estudiosos de las tijeretas. Bueno. Dicho esta aclaración, usted, Carlos Tirafondo. Tirafondos, es usted, ¿no? Tirafondos. ¿Es el gol de Ronaldinho es una tijereta? No lo es. Para que hubiera sido una tijereta debería haber golpeado de costado y en el aire a la pelota y de manera perpendicular al marco. De costado. Entendemos y perpendicular. Marco por... Portería. Portería. Por ejemplo, el gol de Iniesta, el tercero en la cuenta blaugrana del pasado, ¿no? Es de tijereta. Por lo tanto, ¿qué es entonces? Una porquería de chilena que no llega a tijereta. Por favor, ¿cómo se atreve a insultar a la chilena? El único trozo de guano que hay aquí es usted. Pues vamos a calmarnos un poquitín y a centrarnos. Está claro que el gol no es una chilena. Ni tampoco es una tijereta, ¿no? No. Entonces, por lo tanto, ¿qué sería el gol? Aparte del gol en sí mismo, ¿cómo catalogamos este gol de Ronaldinho? Para mí, básicamente, si quiere, me está pidiendo la definición, para mí el gol fue una zafiedad. Una zafiedad. Que no debiera haberse producido nunca, ni subir al marcador, un churro asqueroso, sin duda. ¿Para usted? Pues para mí, en su esencia, es estiércol pudiéndose al sol. ¡Suban al tren! Fruto de una mala jugada del azar. La casa de los locos, parece esto. Ya les dije que al principio más duro se iba a arrepentir a hablar de gol de Ronaldinho, pero tampoco advertí en ese momento que no iban a entender un carajo. No queríamos que hablaran del gol de Ronaldinho, pues toma gol de Ronaldinho. Por cierto, caballeros, hablando de goles, hablando de golazos, ¿vieron ustedes el gol del gran capitán de Raúl González Blanco, que propinó a la portería, y se entiende esa portería como marco defendida por el cancerbero Cañizares? ¿Lo vieron ustedes? ¿Qué les parece? Estamos totalmente de acuerdo en que fue un... Bueno, yo creo que sin ser una chile... Elena, un gol muy bello, una tijereta, pero sí un remate realmente fantástico. Utilizado, ¿no? Ustedes también son expertos en trabanqueta y zancadilla, ¿verdad? Efectivamente. Trabanqueta y zancadilla. Trabanqueta es aquella que estás perpendicular de espaldas. No se pierdas en las aventuras de trabanqueta y zancadilla. Amigos, no hay nada como escuchar a voces expertas del fútbol. Señores, muchísimas gracias a los dos. Y a ustedes nada más, les emplazo aquí en una nueva edición del Carromato Deportivo. Con otro tipo de goles que se produce en la trabanqueta en su sentido más práctico. Fins aquí. Y el show dels especialistes secundaris. Tornem demà. I la zancadilla. Però això sí, remarcar la importància de la zancadilla. Embarcar.